Hola, hola, hola. Muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro y este es un nuevo vídeo del canal de BoroMV. Un vídeo en el que vamos a hablar de sostenibilidad y de dar una nueva vida o prolongar la vida de dispositivos que son muy válidos hoy en día. No estamos hablando de tiempos antediluvianos tampoco, ¿eh? Estamos hablando de mi Poco F1 y la instalación de LineageOS 19.1 con Android 12. Maravilloso. Luego os lo cuento. Bien, después del salto os comento. Yo tengo instalado Lineage OS 19.1. A decir de algunos, dicen que hay ROMs mejores y todo esto, me lo creo, me lo creo. De hecho, tiene alguna carencia que me parece importante y que, bueno, pues no quieren resolver o no pueden resolver. Y es el tema del reconocimiento facial. Google está eliminándolo de los dispositivos por su falta de seguridad y está incidiendo más en la autenticación por dispositivos, por lugares, etcétera, etcétera. Bien, no lo sé. El caso es que en Android AOSP, que es en lo que se basa Lineage OS 19.1, no tenemos reconocimiento facial, pero sí que tenemos grabación de llamadas. No sé, no me acaba de cuadrar todo esto con las implicaciones legales que supone. Dicho esto, siempre he sostenido que el proyecto, la comunidad Lineage 19, Lineage OS, sería muy equivalente en lo que es a Linux a Debian. Estamos hablando de una comunidad grande, con una jerarquía muy clara, con desarrolladores para diferentes dispositivos de diferentes tipos, algunos de ellos muy antiguos incluso. Estamos hablando de un proyecto que realmente merece la pena asumir ciertas incomodidades solo por respetar, difundir y promocionar su calidad y su estructura. Es lo mismo que Debian. Para mí lo es, podría compararlo, ¿no? Evidentemente no es exactamente lo mismo, pero y son campos diferentes, pero me parece que tiene esa filosofía. Bien, Lineage OS 19.1, Android 12, en mi Poco F1. ¿Qué es lo que he notado? Luego os lo mostraré, ¿vale? Luego os haré una pequeña demo donde os mostraré las cositas interesantes. A nivel estético ha evolucionado bastante y con Android 12 ha ganado sobre Android 11 en velocidad. Se ve la pantalla mucho mejor. No me preguntéis por qué. Técnicamente no lo sé. La respuesta táctil es mucho mejor. La respuesta del sensor de huellas es mucho mejor. Yo es que he notado mejoría en todo. He notado mejoría en todo. Y la evolución estética de Android 12 sobre Android 11 es muy importante. Dicen que hay bastantes novedades en cuanto a privacidad. Sobre todo privacidad. Ya no tanto en rendimiento, sino privacidad. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos con diferentes perfiles. Podemos generar un segundo teléfono. Eso en algunas capas como MIUI también se puede hacer. Podemos gestionar las prestaciones del dispositivo en función de los programas que utilicemos. Hay una serie de cuestiones muy, muy duras técnicamente para la mayoría de los mortales, pero muy interesantes. Tenemos una posibilidad muy importante que es la de apagar micrófono, apagar cámara. Y que cada vez que una aplicación lo pida, se pueda encender. Esto, dados los tiempos que corren en cuanto a el poco respeto que hay sobre la privacidad y todo esto, me parece muy interesante. Bueno, entonces, ¿merece la pena Lineage OS 19.1 sobre MIUI, por ejemplo? Os lo contaré luego en las conclusiones finales, pero os adelanto que es otro mundo. Es otro mundo de prestaciones, es otro mundo de funcionamiento, es otro mundo de lógica, lógica, simplemente eso, lógica. Es Android puro, al menos en estas últimas versiones, es mucho más lógico de manejar. Y eso me parece como que es muy interesante, muy interesante. No he tenido problemas con aplicaciones de banco, no he tenido problemas con aplicaciones de cualquier otro tipo de seguridad, en el caso de España de la DGT, en caso ni con autofirma ni nada. No he tenido absolutamente ningún problema. Solo en una aplicación que ahora mismo no recuerdo cuál es, me avisó de que las ROMs modificadas podían tal, pero no porque el SafetyNet no lo he probado. Pero bueno, tiene que estar bastante bastante al día, bastante al corriente, porque si no, no funcionarían estas aplicaciones. Hablo firma digital, hablo de firma digital de CaixaBank en concreto, que es la entidad que yo utilizo. Hablo de muchas otras cosas que de no haber una seguridad determinada no podrían funcionar. Así que muy, muy, muy contento. Android 12. Me da la sensación de que la cámara ha mejorado. Utilizo cámara 2 API con la Open Camera y estoy obteniendo unos resultados muy buenos. Pero bueno, os lo voy a mostrar cómo es y luego ya concluiremos. Pero desde luego os puedo decir que estoy muy contento. Estoy muy, muy, muy, muy contento. Así que nada, quiero participaroslo. Voy a enseñaroslo. Vamos allá. Bueno, pues ya estamos aquí y os voy a mostrar cómo es Android 12 o cómo es LineageOS 19.1. Bien, voy a seguir el procedimiento habitual, luego lo montaré todo con Kdenlive y os mostraré todo, como lo estáis viendo ahora, evidentemente. Bien, ¿qué novedades tenemos importantes? Bueno, como veréis, estoy grabando, tengo la grabación de pantalla y de audio nativa de no sé si es de Lineage o de Android 12. Tenemos la opción de grabar llamadas, como os he dicho, para quien le resulte importante. Para mí lo es porque la tarjeta SIM del trabajo, yo sí que tengo, yo no soy como los publitubers, yo sí que tengo dos tarjetitas funcionando. Sí que tengo dos tarjetitas funcionando. Esas pruebas de móviles sin tarjetas ni nada de esto, espectaculares. Bueno, bien, de hecho, mira, os las muestro. Aquí están las dos tarjetitas y ahora mismo sí, evidentemente estoy conectado a Wi-Fi porque estoy en mi domicilio, entonces estoy conectado a Wi-Fi. Bien, como veréis, las transiciones son están espectacularmente logradas. Probablemente sea, yo siempre huyo de poner transiciones largas en los sistemas. Siempre tiendo a reducirlas, ¿vale? Al mínimo posible. No las quito, pero sí a reducirlas. Y os tengo que decir que es delicioso. O sea, la velocidad tiene una relación correcta sobre las transiciones. No te lastra el uso, ¿vale? El tener esas transiciones, que es probablemente lo más problemático de las ROMs, de las capas de personalización de los diferentes fabricantes. Cada vez tienen menos excusas, ¿eh? Android es bastante superior. Cambian cuestiones como las aplicaciones por ejemplo, de temporizador, cronómetro, reloj, alarma, etcétera. Y os puedo decir que el resto de cosas, por ejemplo, para acceder a Internet. ¿De acuerdo? Aquí hemos accedido a Internet y tenemos las diferentes redes que tengo por aquí, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Además de poder seleccionar entre unas, otras, desconectar el Wi-Fi y tal. Todo con un golpe de dedo, con una pulsación. Lo tenemos todo a la mano. Al principio me desorientó un poquito, pero luego me gustó. Y dentro de lo que tengo seleccionado para mi uso, podemos activar el ahorro de batería directamente. Yo lo tengo colocado de manera automática. Compartir internet, tethering. Y fijaos, esto es muy importante: acceso a micro y acceso a la cámara. ¿De acuerdo? Esto podemos emparejar, bueno, varios dispositivos para que tener esta resolución. De esta manera, yo por ejemplo ahora bloqueo la cámara y si me voy a mi aplicación de desbloquear la cámara, ya la aplicación no lo puede hacer automáticamente. ¿De acuerdo? Así que, bueno, como estoy aquí, no tengo problema. Pero ya no puede acceder ninguna aplicación a la cámara ni al micrófono. Y a mí eso me parece muy, muy, muy interesante. Muy, muy interesante. Por lo demás, ¿qué otras aplicaciones tenemos propias de Lineage? Pues fijaos, aquí algunas, bueno, la calculadora evidentemente es la misma de hace 14.000 años, el acceso también al calendario, en mi caso en la cuenta de Disroot, ¿vale? La aplicación de Anchor captura correctamente el micrófono, etcétera, etcétera, etcétera. Os he dicho, por ejemplo, bueno, no, es que no la voy a mostrar, la de mi DGT, pero bueno, no, no, no la voy a mostrar porque sale una información que es confidencial, entonces no puedo. Maravilloso, maravilloso, todo maravilloso. Por ejemplo, vamos a las configuraciones, diferentes configuraciones. El buscador funcione mucho, muy bien. Pulsar para suspender. Funciona todo muy rápido. Funciona todo muy, muy rápido. Las configuraciones, como os he dicho, los espacios. Por ejemplo, mirad, sistema actualizador. Está actualizado el 24 de septiembre. Esto lo estoy grabando el 25, domingo. Y estamos en el Lineage OS 19.1. Bueno, aquí podríamos acceder a la lista de cambios, pero bueno, tampoco tiene mayor importancia. Siempre me dejo dos por si acaso hubiera algún fallo en esa actualización, poder recurrir a la siguiente. Os tengo que comentar que lo he hecho todo con Linux. Para instalar esta versión 19.1, dejo el móvil ya. Porque no tiene. Bueno, sí, os comento también, pues para la cuestión de cambiar fondos de pantalla y tal, pues podemos aquí seleccionar diferentes cuadrículas, ¿de acuerdo? O, pues no sé, pues podemos también cambiar fondo de pantalla y estilo, ajustes de la pantalla de inicio, todo lo que aparece en la pantalla de inicio, mostrar o no la aplicación de Google, yo no la necesito, etcétera, etcétera. Etiquetas en los iconos y en el cajón. Como veréis, he quitado las etiquetas en los iconos. ¿Por qué? Pues me parece que lo recarga todo mucho y los iconos son suficientemente descriptivos. En mi caso, así lo son. ¿De acuerdo? Así que ningún problema. Desde aquí accedemos a la configuración del reloj, pero insisto, fijaos en la velocidad. Bien, como os estaba diciendo, lo he hecho todo con Linux. O sea que genial. No me cansaré de insistirlo. Planteároslo, tenedlo en cuenta, valoradlo, porque os va a dar muchas satisfacciones este modo de proceder. No está al alcance de todo el mundo, yo lo entiendo, pero oye, creo que merece la pena. ¿De acuerdo? Venga, pues nada, os dejo con las conclusiones finales. Pues eso, aquí lo tenemos. Como habréis podido comprobar, el aspecto es delicioso. Funciona todo muy bien. No he tenido absolutamente ninguna pega de funcionamiento. ¿Podría decir que quizá la duración de la batería fuera mejor? No lo sé. Yo tengo un inconveniente y os lo comento. Y es que estoy todo el día conectado con dos dispositivos Bluetooth. Todo el día. Con el de manos libres. Y con el dispositivo por el cual transmito al audio del camión a través de Bluetooth todos los podcasts y todo. Estoy todo el día escuchando podcasts. Todo el día. Y si no escucho podcasts con la aplicación Transistor que os mostré el otro día, estoy escuchando la radio, ¿no? La radio comercial. Entonces, y si no música, pero también a través de Bluetooth. Siempre a través de Bluetooth. Yo no manipulo el teléfono en marcha cuando voy conduciendo y todo esto, y simplemente le doy a reproducir y reproducir y reproducir. Y oye, se tira todo el día así. Con lo cual, a mí me viene justo el día. Pero claro, teniendo GPS activado, teniendo Bluetooth con dos dispositivos siempre activados, muchas llamadas durante el día, yo creo que es aceptable. Y mi objetivo es que me dure el día. Y eso lo hace. Por supuesto, en los descansos también veo bastantes vídeos de YouTube de los canales a los que estoy suscrito, o sea que el uso es muy intensivo. Es lógico que consuma batería. No sabría y no me voy a poner a medirlo. Es decir, me parece bien para un teléfono con este tiempo y actualizado a este nivel. Me parece absurdo el entrar en cifras de pues tarda media hora más que otro. No, no, no quiero jugar a eso. La escalada de potencia de procesador es buena. Cuando se le exige, tenemos mucha potencia con el Snapdragon 845. Y desde aquí os invito, ya no voy a decir de un Pocophone, os voy a hablar incluso de Samsung, que es probablemente la marca más agradecida para poder instalar ROMs alternativas. Comprad un buen Samsung de segunda mano, contad con que quizá tengáis que cambiarle la batería, estamos hablando de 10, 12, 14, 15 euros, dependiendo, y si no, la de la casa, e instaladle a través de Odin una ROM alternativa. Vais a tener un móvil muy bien construido, vais a tener un móvil con una potencia más que suficiente y perfectamente actualizado y al día. De verdad, no entremos, salgamos de esa vorágine de consumismo por el cual cada año tenemos que cambiar de móvil o cada 2 años. Y si no, los fabricantes se encargan de que lo hagan, dándoles un mal funcionamiento, como ocurrió con este móvil, por ejemplo. Con este móvil ocurrió. La última actualización 12.5 de MIUI que se le hizo estropeó el teléfono. Empezó a ir a golpes, a saltos. Sí, funcionaba reconocimiento facial, etcétera, etcétera, pero no iba como iba antes. Y esto para las personas que sabemos de qué va, pues lo tenemos claro, pero para las que no dicen es que el móvil ya tiene tiempo, ya se ha hecho viejito, ya cojo, lo cambio y ya está. Así que nada, os invito a que hagáis un esfuerzo, si no vosotros o vosotras, si alguien que sepa del tema, siempre tendréis algún amigo que lo pueda hacer. Y de verdad, nos va mucho en ello, nos va mucho en prolongar la vida de todo tipo de dispositivos, artilugios, artefactos y seres y cosas. ¿Vale? Vamos a dejarlo en cosas. Porque tenemos que hacer un esfuerzo enorme por la sostenibilidad. Nos va muchísimo en ello, insisto. Ahora tenemos una carestía energética importante, una carencia energética importante con el conflicto que todos conocemos. Pero es que además estamos mirando hacia un lado mientras todo el proceso de cambio climático sigue su curso. O sea, nuestros pequeños gestos son muy importantes porque sumados generan una cifra muy alta de menor emisión de CO2 a la atmósfera, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí, ¿de acuerdo? Eliminamos huella de carbono, etcétera, etcétera. Tantas y tantas cosas. Así que, bueno, pues nada, oye, que de verdad os lo recomiendo mucho. Estoy muy contento, pero muy contento de verdad. Y de verdad, no creo que hoy por hoy un móvil al que yo pudiera acceder económicamente me diera las satisfacciones que me está dando este. Así que nada, ahí lo dejo. Muchísimas gracias a todos y todas y nos vemos en un siguiente vídeo. Chao.